viernes 31 de octubre, para estudiar y meditar. Lee el juicio investigador en el conflicto de los siglos, páginas 533 a la 545. Dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos. Pidámosle ayuda para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Santiago capítulo 2, verso 7. Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida, debemos manifestar el nombre de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. El discurso maestro de Jesucristo, página 92. La justicia puede perdonar mediante Cristo, sin sacrificar una jota de su excelsa santidad. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 947. Preguntas para dialogar. 1. Gandhi resumió el pensamiento de muchos cuando dijo: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Los cristianos son muy poco semejantes a Cristo. ¿Por qué lamentablemente no es difícil entender sus razones para decir eso? Y aunque, por supuesto, es fácil mirar lo que otros hicieron en el nombre de Cristo, ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos y lo que hemos hecho en el nombre de Jesús? ¿Cuán bien revelamos a Cristo al mundo que nos rodea? 2. Tu iglesia local es un lugar donde la gente se siente valorada y respetada, no importa cuál sea su trasfondo, su condición social, su idiosincrasia, etc. Si no lo es, ¿qué puedes hacer para producir una diferencia? 3. ¿Cuáles son algunas de las tradiciones y normas sociales en tu país que son contrarias a los principios de la fe bíblica? ¿Cuáles lo son abiertamente y cuáles son sutiles? Después de identificarlas, ¿de qué forma puedes trascenderlas para que vivas así los principios del Evangelio y los reveles de modo tal que puedan mostrar a otros que Jesús nos ofrece a todos una mejor manera de vivir? 4. Una cosa es amar al prójimo, pero ¿qué significa amar a Dios? En la clase, analicen qué significa amar a Dios, por qué lo amamos y cómo expresamos ese amor. 5. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es el significado de esto en un nivel práctico, cuando tenemos que tratar con quienes nos han hecho daño? ¿Qué clase de equilibrio se necesita aquí?